Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Suenan las Panteras Negras, que estuvieron acá hace unos martes. El tema Nada es Real, banda del mes durante agosto. En esta jungla, el Bicho Reactor. Todos los martes a las 22 horas. Seguimos y vamos con la selección de los que participaron por lo menos vía Facebook, ¿no? Lo que suena de fondo es Tight Pants, un tema del nuevo disco Buck Cherry. Raro. Raro, ¿viste? Que metieron vientos, teclados. Igual la temática, la letra media pelotuda, ¿no? Porque pantalón apretado, ¿no? El pantalón ¿no? de la mina. El video es muy, muy alegórico aparte. Pero no es que nos va a quedar en el camino. Vamos a ver si conseguimos el disco de Buck Cherry. A mí me gusta lo que escucho por ahora. Este tema está bueno. Más por eso, ¿no? Que no es tan rockero al palo, tan I love the cocaine, sí. Sino una cosa más inocentona. Y vamos a escuchar dos temas. Lamentablemente, Mati, vamos a tener que escuchar el de Duran Duran. ¿Cómo? Lamentablemente, estoy muy contento. Estás muy contento, ¿no? Se te ve la sonrisa. No puedo creer, dice. ¿Qué onda? Para todos los que estuvimos en los 90, creo que esto es algo, un poquito de los 80, es algo espectacular que se haya logrado. ¿No? La combinación, ¿no? La combinación de Duran Duran con John Frusciante. Igual a John Frusciante ya derrapó, podemos decir, derrapó un poco. Que se dijo, yo no me voy a alejar de la música, hago nada más la proyecto electrónico, ¿no? Para muchos es un genio incomprendido, es un, ¿no? Es un Guitar Hero, muchos claro. Es el último Guitar Hero. Yo lo banco, pero tampoco soy fundamentalista, o sea. No, aparte los discos de él, para mucha gente son la gloria, sí. Y para muchos son complicados. Sí, ah, sí. Ah, los solistas decían. Sí. Y los primeros son complicados. Bueno, sí, ninguno es fácil. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar el tema. Ha colaborado en más de un tema, en tres temas. Acá tenemos la información del nuevo disco de Duran Duran, Paper Gods. Vamos a escuchar, los van largando de a poco. Primero vamos a escuchar el tema de Duran Duran y después sí vamos a hacer honor al bicho reactor y vamos a escuchar el otro tema. Vamos a escuchar What Are the Chances de Duran Duran, el nuevo disco Paper Gods, con la participación de John Frusciante. Without a second look any other way, but I'm still mystified. I'm just trying to change my look, staring out the world and waiting for the one, but the world won't look. Chances. Ahí está funcionando. Podemos funcionar. Ese teclado, hermano. A mí me cabe, ya no entra lo mando. No, sí, pero te iba a decir dónde estaba Frusciante. Ahí está. A mí estaba al principio. Me apareció. Bueno, y ahora sí vamos a escuchar, vamos a hacer honor al señor, no paramos, me pongo de pie. Señor Remy Kilmister, de su nuevo disco, ¿no? Que viene ahora. Otra que viene golpeado. Sí. Hoy compartieron, hoy leí que le pifian la letra. Uf. No sé, vamos a analizarlo después. Sí. Si quieren, presten atención. Bueno. Vamos a escuchar la versión de Motorhead, del que será el nuevo disco de estudio de Sympathy for the Devil, el clásico de los Stones. Temazo. A ver. Una reversión, escuchémosla. Durante décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy, vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes, 22 horas. Oye ya. That you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Oh, and you might say, brought me fame. I don't think I could just talk enough about Lucille. Sometime when I'm blue, seems like Lucille try to help me call my name. I used to sing spirituals, and I thought that this was the thing that I wanted to do. But somehow or other, when I went in the army, I picked up on Lucille, started singing the blues. Well, now when I'm paying my dues, maybe you don't know what I mean when I say paying dues. I mean when things are bad with me, I can always, you know, depend on Lucille. Sort of hard to talk to you myself. I guess I'll let Lucille say a few words and then... You know, I doubt if you can feel it like I do. Terrible, ya tengo ganas de escuchar más de B.B. King, saber más, conocerlo. Estaba sonando el tema Lucille y contaba la historia de Lucille. Empieza diciendo, ¿saben? Esta guitarra que tengo acá tocando conmigo se llama Lucille y me sacó de la plantación de algodón y me llevó a la fama. Bueno, de hecho, el documental que vamos a repasar se llama... The Life of Riley. The Life of Riley, del año 2012, vos preguntabas esto, o sea, hace 3 años. B.B. King falleció este año, creo que en mayo fue. Mayo del 2015. Sí. Y el documental abre explicando un poco los orígenes de él. Él creo que nació en Mississippi y después se muda a Memphis y estuvo durante unos años largos trabajando en plantaciones de algodón. Después se hizo tractorista. Creo que tiene un primo, un conocido que le regala una viola y a partir de ahí se empieza a meter en la música. Y mucho del documental abarca esta parte, ¿no? Creo que aparece la abuela hablando, aparece la madre, gente que se emociona muchísimo. Y por ahí, a diferencia de los otros documentales, el 60 o 70% del documental está centrado en los orígenes de él, en él hablando también. Y después en muchos de los artistas que han sido influenciados por él y que lo tienen allá arriba. Sí. De hecho, es el rey del blues, un mote que a él no le gusta mucho. El documental está narrado por Morgan Freeman. Uh-huh. Y aparece Clapton, aparece Bono, Ringo, Santana, Slash, Peter Green, Buddy Guy, Bruce Willis, Ron Wood, o sea, Bruce Willis. Aparece Bruce Willis. Toca la guitarra Bruce Willis, ¿eh? Ojo, ¿eh? Hay una anécdota que está buena, que aparece él, una banda y Jagger. Qué lástima no, que no engancharon a Papo. Sí. A Papo le decía Mr. Cheese. Sí. ¿En serio? Sí, Mr. Cheese. Y hay una anécdota, una parte que está buena, que es graciosa, es Jagger y él tocando para Obama. Sí. Y Obama cantando Left Chicago, como se llama, sí, el clásico, no sé de quién es. Jesus Left Chicago, no, sí. No. Sí, o sea, a mí me sale de Jesus Left Chicago. Es el tema de Zeta Zeta Tope, sí. Pero no. Sí, nada, ahí es buenísimo. O sea, Bono tiene una participación bastante importante porque habla mucho de. O lo que resaltan es que a partir de la participación, justamente, de B.B. King en el disco de U2, con una canción que Bono le compone a él y que él participa. Angel of Harlem. Sí. La canción es algo de Love, no me acuerdo. When Love Comes to Town. Ahí está. Como que lo muestra él. O lo abre a otro tipo a otro de público claro. Mucho más masivo. Como vos decías, como pasó con Johnny Cash, sí. Y Rick Rubin. Igual estamos hablando de un tipo que edita discos del año 60 y pico. Esta canción, por ejemplo, del año 69. Disco, no sé, pero más de 40. Tenía su propio show, su propio lugar para tocar en Chicago. Sí. Él tocaba, o sea, era su lugar. Un tipo que giraba y por el mundo, a diferencia de otros artistas norteamericanos que solo abastecían su mercado local. Yo creo que B.B. King habrá visitado Buenos Aires más de 10 veces. O tendría que buscarlo, pero. Sí, 5 veces, sí. Pero 5 veces seguro. Entonces. Bueno, hay un video que creo los une el Bebe con Tempomi. Sí. De B.B. King con Papo, es muy bueno también. Sí. Está en YouTube, muy bueno. En el documental él tenía alrededor de 85 años, falleció a los 90 y estaba a 10 puntos. Y creo que siguió girando hasta los 89, o sea, un tipo que se murió arriba del escenario. Sí, se enfermó, digamos, estando de gira. Sí. Y, a ver, podríamos decir, che, bueno, si haces un documental no van a salir a hablar mal, pero todos hablaban de la calidad humana del flaco, o sea, del chabón, es como que. La gente hablando de él se emociona y llora. Es fuerte. Sus esposas, nada, la verdad que es fuerte. Y además lo ves arriba del escenario y te impacta. Ah, mira. Y me parece que lo que pasa con el documental está en Netflix, por ejemplo. Uh-huh. Es esto que decís vos: che, tengo ganas de escuchar B.B. King. Claro. A partir de lo que, de lo que ves. Sí. Así que bueno, se lo recomiendo. Vamos a ver The Life of Riley, la vida, la historia de B.B. King. Y cerramos con un blues. Con un blues que se llama The Nobody Loves Me But My Mother. Nadie me ama excepto mi madre. Y nos vamos nosotros hasta el martes que viene. Esto fue El Bicho Rector. Chao. Yes, I can't wait to see you, baby. You've really messed up my mind. tribu.